Hola amigos, muy buenas tardes. Estoy con ustedes nuevamente. Gracias por esperarnos un poco más. Este es un programa más de A Fuego Lento con su amigo Luis Llorés, su servidor. Muchas gracias por esperarme. Una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. En su página fencae.org. Pues nos pueden escuchar, nos pueden atender, pueden saber de nosotros. Pues desde la ciudad de Santiago, porque así se llama, Santiago de Querétaro, Querétaro, un saludo a todos los amigos que nos escuchan, a los que están en la sala de chat, a los que nos oyen de otros países, a los que pues pueden ser buenas noches, buenas tardes, buenos días. Pues les enviamos un cordial saludo a todos nuestros amigos que pues están escuchando este programa más A Fuego Lento con su amigo Luis Llorés. Pues este es su servidor. Estoy disponible para ustedes en el Twitter lllorés@twitter.com. Me pueden localizar por ahí. Me pueden localizar también por el correo electrónico daniel.llorés@gmail.com y también por el Facebook. Nos pueden encontrar por la cuenta de Facebook SI con H y C de casa y I latín e I latina SI.team, o sea de equipo en inglés, @gmail.com. Bueno amigos, pues muy buenas tardes, les doy la gran bienvenida a este un programa más de A Fuego Lento de Luis Llorés. Les pido una gran disculpa por este atraso de por cuestiones de trabajo. Hoy tuvimos colado de losa. no están para ustedes saberlo y yo para contarlo, pero yo soy administrador de obra en unas casas de un fraccionamiento en Querétaro. Y bueno, pues hoy nos tocó aventar lo que se llama la losa intermedia, o sea, una casa de dos plantas. Y obviamente la losa intermedia es la losa entre el primero y el segundo piso. Tuvimos que aventarla hoy, vengo saliendo, así que pues los lentes sucios, las botas llenas de cemento, etcétera, etcétera, etcétera, ya se imaginarán. Por eso pues llegué barriéndome aquí con ustedes para un programa más de A Fuego Lento. Yo le agradezco a nuestros amigos, en especial a nuestro amigo Pastor Delgado, que con una gran visión ha tenido la delicadeza y la certeza de crear una organización, un sitio como este, fencae.org, donde podemos hablar libremente de diversos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, para no hacerles larga la historia, les voy a dejar una rolita y espero que les guste. Y bueno, pues lo que nos quedan aproximadamente 35 minutos, pues hablaremos de los temas de actualidad, sobre todo lo que está ocurriendo ahora en nuestro querido y hermoso México. Sí, es muy importante que platiquemos de esto. Y en cuanto a lo que ocurre en Israel y todo lo que está ocurriendo, bueno, pues también les hablaré quizás más adelante. Por el momento les dejo esta cancioncita y espero que la disfruten. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos. También los puedo ver, leer, pues digamos por la prácticamente escuchar por la sala de chat de el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes en la página fencae.org. Ahí nos pueden encontrar. Si de repente oyen una incoherencia, bueno, pues disculpen ustedes. Es día de colado, ni modo, hay que entrarle. Saludos. no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. And tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Pues sí, amigos, muy buenas tardes, tengan, o casi noches, tengan todos ustedes. Ahorita ya vemos que está oscureciendo, cada vez se reduce el horario para oscurecer. Obviamente, pues ya pasamos de la noche más larga del año y estamos entrando, digamos, en el declive hasta por el mes de diciembre, en donde entremos en el equinoccio de invierno. Bueno, pues platicando con ustedes, pues espero que les haya gustado la introducción que les pusimos aquí en el programa A Fuego Lento, Lady Gaga. Pues podemos hablar mucho de ella también, pero bueno, eso no importa. Queridos amigos, pues les agradezco que nos estén acompañando. Este es su amigo Luis Lloresh. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Sí, por medio de la web y de los programas que nos permiten hacer este subprograma en la plataforma tipo Linux o Linux, programas basados en Linux, en unos programas que son basados en el código abierto, libres, sin necesidad de hackear a ningún programa, sí, o craquear algún programa. Nada que ver, O sea, no... Algunos programas gratuitos, por ejemplo el Winamp, que podemos también hacer lo mismo, nada más que con una versatilidad mucho mayor que lo que se puede hacer con el Winamp, el programa internet DJ Console. Bueno, amigos, pues para no meternos en Honduras, ya sé que muchos todavía le tienen miedo a la computadora y pues no molestarlos con eso, pues les agradezco que nos estén acompañando en este momento y pues obviamente les deseo todo lo mejor de lo mejor, transmitiendo, pues les decía yo, a través de los programas libres, tratando de ser congruente con la libertad para todos y todas, ¿no? Porque también si no digo todas se ofenden, ¿no? Así que para no ofender a nadie, decimos todos y todas como debe de ser, estimulando la alternativa de que el que quiera pagar, bueno, pues puede pagar su programa. Por mi parte no hay ningún problema. El que sienta que a lo mejor pagando tiene una mejor transmisión, bueno, pues adelante. Y el que no pague, pues, o el que no tenga los recursos, bueno, pues tenga la alternativa de irse por la libre. Pues les agradezco mucho esta su atención. Bueno, pues una disculpota, les decía, como ya empezaba el programa, que pues tuvimos por nuestro trabajo alterno, por el cual pues obtenemos los recursos necesarios para subsistir, pues me obligó esto a llegar tarde. Me dedico a la construcción, pues para las personas que deseen, bueno, pues tengo una casa muy bien hecha, por supuesto. El alcohol que toman los albañiles en el tirado de la loza y los pollitos y las carnes y todo eso, lo que normalmente se acostumbra, pues no impide que el trabajo quede bien hecho. Y en este caso, pues, pues digamos ya así como una especie de propaganda, pues les digo que estamos construyendo aquí en la ciudad de Querétaro un fraccionamiento, digamos, de no muy mala reputación, pues de hecho muy buen fraccionamiento, casas que, pues, con unos conocidos amigos míos, pues, que andan entre el orden de 2.5 millones a 3 millones de pesos. Pues alguien que pudiera tener interés, un crédito por ahí, pues se las podemos ofrecer, por supuesto, y todo con calidad y pues digamos con muy buena administración para que usted pueda disfrutar de una casa de más de 60 años y sin tener ningún problema de filtraciones o cuarteaduras o cualquier otro detalle. Bueno, amigos, pues cambiando de tema y entrando, digamos, ya a las cuestiones más candentes de lo que está sucediendo en el país, pues hoy en la mañana tuve la oportunidad de escuchar, por supuesto, a una de las mejores periodistas de México, la señora Carmen Aristegui, por supuesto. Y pues vemos o escuchaba normalmente lo que ella o lo que se comentaba en su programa en relación a la cucharota con la que se están despachando los partidos políticos, en especial, pues supongo que los más grandes, por supuesto, en relación al presupuesto para el nuevo Instituto Nacional Electoral, ¿no? Obviamente, pues simplemente lo mismo, la gata pero revolcada, y que le quitan una F para ponerle una N, el famoso INE, y vemos como ciertos analistas, que por supuesto no necesariamente pues podemos coincidir, a lo mejor ellos son muy derechosos para nuestro gusto, ¿no? Para los que trabajamos en esta estación o en otro tipo de programa o de estaciones o lugares en internet, pues, Pero bueno, independientemente, pues hablando con ciertas razones del presupuesto totote con el que se sirven los partidos políticos, ¿no? Y la verdad, a las condiciones en las que la mayoría de los mexicanos estamos viviendo, en que luego, cuando alguien, pues posiblemente por cuestiones electoreras, no puedo decir que lo hizo de todo corazón o por tener en consideración a todos los mexicanos o a los defeños, ¿verdad? A los habitantes del Distrito Federal, este Mancera haya lanzado, pues digámoslo así, un strike o un hit político, ¿no? En relación a querer aumentar los salarios mínimos, que por supuesto no nos caería nada mal, ¿no? De hecho, sobre todo a muchas gentes que viven con, o que intentan sobrevivir con ese tipo de salarios, ¿no? O sea, es una reverenda mentada de madre el salario mínimo en México, ¿no? Independientemente si fue una acción electorera o no, que pues para este caso, para mi gusto, para el criterio que tengo, pues obviamente difícilmente este tipo de personas nos pueden ver la cara de estúpidos, ¿no? Sí, no, pues fue un brinco, ¿no? Por ahí que dio el señor jefe de gobierno, Mancera. Obviamente de repente por allá brincó también el PAN, no se quiso quedar atrás, ¿no? Diciendo que va a defender el salario mínimo. Sí, lo va a defender en favor de las empresas, ¿no? Y de la mayoría de los güeyes estos que son los empresarios propanistas, ¿no? O propandejistas, ¿no? Como les decimos por ahí. El que se ofenda, me vale madres. Perdón, soy muy coloquial, soy muy directo. Pero tengo que decir las cosas como son. Y bueno, el asunto es que, pues, causó gran revuelo, ¿no? O sea, la propuesta de este Mancera, este padrino político también de por ahí un cierto conocido de un blog, que por cierto le fue quitado por cuestiones legaloides y que se quedó con otro blog ahora y que se volvió, digamos, este cuate, rindió, pues cedió a las presiones y al dinero, sí, en relación a su programa político o a su blog político, que originalmente, de hecho, yo era un asiduo lector de su blog Sendero del Peje, ya sabrán a quién me refiero, ¿no? Y pues todas las cosas que se han mencionado en relación a este cuatecito que desgraciadamente se prostituyó y que pues le entró fuerte y directo a pues entregarse, ¿no? A las cuestiones politicoides de ciertos personajes de la izquierda en México. Que izquierda, para mí, pues me deja mucho que desear. Y quizás a lo mejor me oiga muy violento para algunas personas en el aspecto de lo que puedo decir. Una persona que diga que es de izquierda, pero que siga el catolicismo romano, se me hace que prácticamente su lealtad no pertenece a la izquierda, sino pertenece, ¿sí?, a otros lugares, ¿no? O sea, yo la verdad, pues ustedes han visto, yo soy muy en este aspecto, hablando ya de mi parte, en un aspecto muy muy personal, pues bueno, ustedes ya saben que yo soy, pues soy judío, sí, izquierdista, sí, por supuesto, y que no estoy de acuerdo, por ejemplo, como la izquierda pues se mueve en pro de una actitud derechista, ¿no? Que es el antisemitismo. Pero bueno, independientemente de esto, pues, lo estamos viendo aquí en el chat, ¿no? Todo el mundo está consciente de esto, ¿verdad? Y de lo que hizo Víctor Hernández, ¿no? Que se le puso de apechito a Mancera. ¿Sí? Y, por ejemplo, los que lo tenemos en el Twitter, o lo que lo seguimos en el Twitter, pues de repente empezamos a ver muy curiosamente cómo este amiguito, pues, se lanzaba a, pues digamos, en cierta forma, a favorecer con tweets al gobierno de Mancera, ¿no? Pues, bueno, pues muy surpedo, ¿no? Perdón por ser tan coloquial, pero pues la verdad, ¿no? Muy su rollo, muy su asunto. Le llegaron al precio. Quizás, pues, desgraciadamente muchos blogs de izquierda funcionan así. Y sobre todo que, pues, también, pues, está el aspecto cultural del mexicano de que, pues, bueno, pues, una disculpa muy estúpida de parte de Peña Nieto, así como la del tigre Azcárraga, que decía, no, pues yo hago televisión para jodidos, ¿no? Y Peña Nieto, pues, decía también, en el aspecto de que el problema de México es cultural, ¿no? O sea, que la cultura de la, de, pues, de favorecerse con cierto tipo de prebendas, ¿sí? Con cierto tipo de cosas, de que la mayoría del pueblo también anda cojeando de la misma pata, ¿no? Pero qué fácil es decirlo, qué fácil es, ¿cómo se llama? Decir, ¿no? Pues es que todo el pueblo de México está jodido. Pero, pues estando en el poder, no hacer ninguna otra cosa que haga la diferencia. Por ejemplo, pues el tigre Azcárraga, que dejó su herencia, digamos, a su hijo, al que conocemos, Emilio Azcárraga, ya, ¿verdad? Y pues no hacer ni madres teniendo la posibilidad de hacer la diferencia por medio de la televisión para pues digamos o del medio el que él se maneja o el que él anda por ahí flotando, sí, para sacar al mexicano de su pendejez, ¿no? Si es que así lo hablamos muy coloquialmente. Y pues no, pues yo le sigo la corriente al pueblo, ¿verdad? Como por así decirlo, se disculpan. Y pues a mí lo que me interesa no es sacar al mexicano de ser pendejo, al mexicano de ser hocicón, al mexicano de ser hablador. No me interesa, ¿no? Me interesa hacer dinero. Y bueno, pues es una forma como que ellos se disculpan de aprovecharse de esa deficiencia de la cultura mexicana. Y hace poco por ahí oía en cierto noticiero, bueno, pues que decía Peña Nieto que el problema de México es cultural. Por supuesto, pero ¿cuál es tu proyecto para cambiar esa actitud cultural del pueblo de México y que México sea diferente y que México tenga otra pinche actitud? Sí, por supuesto. Y que cambie esa venda de los ojos, que se la quites y que el mexicano empiece a progresar, ¿no? ¿Cuál es tu situación? Pues tienes los recursos para hacerlo, tienes los medios, pero no, es como si fuera una pinche disculpa, pero para mi gusto y quizás para mucho al gusto de muchos de los que me escuchan, es una disculpa pendeja. Perdón, pero sí, es la verdad. Coloquialmente es una disculpa muy estúpida, ¿sí? Para continuar aprovechándose de eso. No, pues es que el mexicano no puede cambiar. Todas las personas tienen la capacidad de cambiar, carajo. ¿Cómo me puede decir alguien y decir, no, bueno, pues no importa, vale madres, ¿no? O sea, no importa. Mientras el mexicano siga dando dinero al gobierno o a esa televisora o X, importa madres, ¿no? Que siga cayendo el dinero, total, eso no va a poder cambiar. Por supuesto, todas las personas tienen la capacidad de cambiar, pero pues hacerte güey con ese argumento, pues por favor. O sea, yo se los puedo decir en una manera así muy grotesca, si así lo quieren, pero pues se los puedo decir, se los digo. O sea, pues si tengo la forma de tengo los medios, estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado para cambiarlo, ¿no? Y no, obviamente no nos vamos a hacer tampoco tontos. No lo van a hacer porque no les interesa que el pueblo de México cambie. Porque el pueblo de México tenga conciencia. Porque el pueblo de México deje de ser menos pendejo. Si es la verdad. Quizás se molesten muchos aquí. O no. O sigan la corriente de este servidor. Pero es la verdad. Se puede, sí se puede. O sea, todas las personas tienen la capacidad para cambiar. A lo mejor, si están muy grandes y no pueden razonar, no pueden entender muchas cosas, tienen Alzheimer, Parkinson, o no sé qué chingados pueden tener, pues bueno, a lo mejor no pueden cambiar, pero pues en este caso, yo creo que todas las personas tienen la capacidad para cambiar. Todas las personas tienen la capacidad para mejorar. Y en este caso, pues, el pueblo mexicano también la puede tener. Pero pues, si eso lo usas como disculpa para no crear nada, pues qué jodido estás. Peña Nieto, ¿me escuchaste? Sí, estás muy jodido. Y pues, si tú, Emilio Azcárraga, ya sigues las mismas teoremas o teorías de tu padre, pues estás peor, doblemente jodido que tu papá. ¿Sí? Y le duela al que le duela, ¿no? Estamos a hablar, tenemos la capacidad y tenemos la forma de poder expresar aquí las cosas que realmente están sucediendo. Por supuesto, yo no puedo estar de acuerdo. Bueno, digamos como dice Galván Ochoa, bueno, pues damos vuelta a la página y un tema muy interesante, ¿no? Que es también la gran tomada de pelo, que es este asunto de lo que es el IFE o el INE. Por supuesto, el IFE fue creado por Salinas de Gortari, también. Si usted, luego espero recordar el programa siguiente, el link o el archivo que una vez bajé, que pues desgraciadamente mi computadora tuvo una serie de fallas y perdí mucha información muy interesante. Pero bueno, hay un archivo, o incluso usted googleando, pueden ver, pueden ponerle, eso sí lo recuerdo en el Google, pueden ponerle las leyes que modificó o las partes de la Constitución que fueron modificadas por Salinas de Gortari. De hecho, ese es el principio por este de por qué este programa, su programa, amigos, sí, se llama A Fuego Lento. Porque realmente muchas de las cosas que ya están tomando, digamos, una cuestión más sólida en el aspecto político y social y económico y cultural del país, pues provienen de aquellas épocas, ¿sí? Aunque muchos digan, no, pues es que vino el PAN, ¿no? Pero la verdad, yo les puedo decir, el PAN no hizo ninguna diferencia. Para los que quieran seguir adorando santitos y todo ese tipo de rollos, pues la verdad el PAN no hizo ni madres de diferencia, ¿no? Continuó con la misma política económica que los gobiernos salinistas, ¿no? Recuerdo, y por ahí ustedes lo pueden buscar también, para que no digan que yo me los choreé o que yo me los cotorreé, en internet, un blog o algunos videos, sobre todo en YouTube, por supuesto, donde el Mochito, ¿verdad? Bueno, es que realmente no es que sea mocho de convicción. Loret de Mola hizo pues unas preguntas al recién llegado presidente de la alternancia, Vicente Fox. Ah, gracias, pastor. Y y le pregunta, ¿no? O sea, bueno, y pues, ¿cuándo vamos a ver que dijiste en tu campaña que ibas a meter al bote a Salinas de Gortari y a sus hermanos? Vicente Fox nada más se le quedó viendo así con unos ojos de que, ¿por qué me haces esa pregunta, pendejo? Ah, así, así, ¿no? Prácticamente, ajá. Ah, okay, sí, gracias, pastor. Se quedó así, como que pensando, y el otro güey, pues ya, así como que, ah, ya la regué, pero pues salió con otra pregunta y se desviaron del tema, ¿no? Cuando Vicente Fox en su campaña había dicho que iba a encarcelar a los Salinas de Gortari. Pero él no hubiera llegado realmente al poder porque Salinas de Gortari fue el que modificó las leyes para que un cabroncete como Fox llegara a ser presidente de la República de México. Así de fácil. Así de sencillo, la modificación, si no mal recuerdo, el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Se me fue el aire. No, es la verdad, ¿no? Ustedes lo pueden checar, o sea, y ellos ya sabían, no marches, si tú empiezas a analizar, ya con 6 años de anticipación, no más, 12 años de anticipación, prácticamente salir a abortar y ya sabía quién, y ellos ya sabían los cotos del poder económico y político de México, ya sabían quién iban a poner de presidente. La ley que modificó Salinas de Gortari en el año, en el periodo, ¿qué será? De 1988, él sale en el 94, bueno, en el periodo intermedio, en la legislación anterior todavía, de diputados, por supuesto. Pues él ya había lanzado esta iniciativa, porque ahora parece que todas las iniciativas tienen que salir del Ejecutivo, porque por supuesto los legisladores nada más sirven para aprobar o desaprobar ciertas iniciativas del Ejecutivo o modificarlas en su caso, ¿sí? Pero no para legislar verdaderamente para lo que está en la bola de cabrones. Y se ofenda, sí, se ofenda quien se ofenda, ¿no? Vale madres, a final de cuentas, ¿no? O sea, pues es la verdad. O sea, los legisladores nada más están para, digamos, para, ahora sí que hacer malabares con lo que les manden, ¿no? Pero no pueden proponer cosas muy interesantes. Obviamente, hay gente que sí lo propone, pero pues por la mayoría de los borregotes que andan por ahí del PAN, del PRI, del PRD, pues no se puede hacer ni mal, la verdad. Es la verdad, es la verdad. No se me ofendan, ¿eh? Es la verdad. ¿Sí? O sea, ¿cuándo han visto que salga una iniciativa o que se anuncie una iniciativa de algún legislador? Y en relación a casos que valgan la pena, no a una bola de babosadas, por favor. O sea, por no decir otra cosa, ¿eh? ¿Sí? Que ya me entendieron, por supuesto. ¿Sí? Entonces, es una situación que tenemos que tomar en cuenta, bueno, y que no se está haciendo, ¿no? O sea, algún ciudadano, por ejemplo, un comercial que de repente oigo por ahí cuando estoy escuchando a la señora Aristegui, porque yo estoy en Querétaro, resulta que Querétaro, siendo la capital de lo que es y todo esto, el programa de Carmen Aristegui en cierta estación local solamente lo transmiten hasta las 9 de la noche, hasta las 9 de la mañana, y ya de 9 a 10 ya metieron ahí a su locutor, malabarista, ¿no?, que tiene que hacer ahí una serie de mamadas, perdón, pero es así, y decir un montón de cosas, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? O sea, y ocurrencias y todo lo que se le pueda venir a la cabeza, y de 9 a 10, que normalmente están las entrevistas, bueno, al menos de, no todos, ¿no?, pero cierto, a veces ciertos sujetos interesantes, o de comentarios que pueden ser muy ilustrativos, pues en este caso, pues ya no los escuchas. Entonces yo tengo que escuchar a Carmen Aristegui de una estación que no es de Querétaro, es de Celaya, el 101.9, que no intento hacer propaganda, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una cuestión que de repente la puede escuchar todo a completo su programa o todo, y todas las cosas que se pueden decir completamente, ¿no? Y si ustedes le escuchan a ellas, pues a ella, pues bueno, por supuesto, pues pueden encontrar ciertos detalles que se quedan así, que poca vergüenza de los políticos, ¿no? El asunto es que, bueno, hablando, bueno, hay muchas cosas que podemos sacar de este asunto. Uno, del IFE, ¿no? O del INE actualmente, ¿no? Y de cómo quieren disfrazar las elecciones. No, dicen que las elecciones del 2012, el presupuesto fue mayor al de 2015. Claro que hay una gran diferencia. Y el señor Jorge Alcocer, pues que a lo mejor no puedo coincidir mucho con él, ¿no? Porque a lo mejor él tiene tendencias así como que aristocráticas y, pues sí, no niego que sea un conocedor de la materia y que conozca todos los aspectos legaloides en relación a las cuestiones electorales. Pero bueno, eso también pues no le quita cierto dejo ahí de pues simplemente un cierto tipo intelectualoide, ¿no? Pues, pues en muchos casos no podemos coincidir con él, porque pues de repente también se ha lanzado así como que medio extrañamente contra la contra la izquierda, por supuesto, y sobre todo la de pues López Obrador, que hasta cierto punto podemos decir que es la izquierda más decente, ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que, de las apreciaciones, pues él acertaba a decir, ¿no? Pues de que el IFE o el INE actualmente nos quiere tomar el pelo a todos los mexicanos, diciendo que el presupuesto del 2012 es mucho menor o es menor al de 2015. Bueno, el detalle es que Alcocer les hace ver que en realidad el que debería de ser menor el presupuesto del 2015 al del 2012, perdón, decía él que era mayor el presupuesto del 2012 al del 2015. Entonces, si nos analizamos esto, vemos que el INE se está queriendo o nos está queriendo ver la cara a la mayoría de los mexicanos en relación a que en realidad el presupuesto del 2015 es equivalente al 2009. ¿Por qué? Porque en el 2012 tuvimos elecciones presidenciales. Y en el 2009 y el 2015 tenemos las elecciones intermedias de los diputables, ¿no? Por no decir otras cosas. Bueno, bueno. Ya se me está acabando el tiempo. Bueno. Para concluir. El asunto es que estos cuatecitos, realmente el presupuesto del 2009 excede, pero así cabronamente, al presupuesto del 2015 excede a su equivalente el del 2009, que sería la selección del 2009, en una forma pero tremenda el presupuesto. Es una reverenda mentada de madre. No me digan cuando hagamos la comparación entre el 2012 y el 2018 que hay elecciones presidenciales. Pero bueno, amigos, para no robarle nuestro tiempo a nuestros amigos que están aquí, sobre todo a nuestro amigo Chava, que ya le toca su programa, pues yo los invito, ¿verdad?, a que se queden con nosotros. Yo sé que Chava tiene un programa muy interesante, más por darle escoba, pero yo sé que sí. Sí, y pues les puedo también sugerir que nos puedan seguir escuchando por la sección de podcasts, ¿sí?, donde pueden ver nuestro programa, ¿sí? Entonces, amigos, entonces yo les invito a que, pues, si no tuvieron chance en este momento de escucharnos en vivo y de hacernos unas preguntas en vivo, pero pues ni modo, se van a tener que conformar con escucharnos a través del podcast. No es cierto, cómo no. Si hay alguna duda, algún comentario bien recibido, ya saben que no me arrugo a ninguna situación, y pueden preguntarnos y pueden seguir escuchando los podcasts que se realizan aquí en la página fencae.org, Frente de Comunicación Alternativos Independientes.org, ¿sí? Donde pueden escuchar todo lo que en esta estación decimos. Y bueno, amigos, no se me vayan, también viene un programa muy bueno de nuestro amigo Salvador. Les recomiendo que se queden, que lo escuchen. Tiene muy buenos argumentos y, por supuesto, sigan aquí con nosotros en fecae.org. Se despide de ustedes su querido amigo y, pues, digamos, locutor medio, pues, medio groserón, si así lo quieren ver, ¿no? O sea, muy coloquial, su amigo Luis Llorés. Les deseo muy buenas noches y adelante con su programa de nuestro amigo Salvador. Bueno, amigos, le entrego la radio a nuestro amigo Salvador y no me despido, sino espero verlos el próximo día lunes de 8 a 9 en este subprograma A Fuego Lento. Los esperamos y les mando un abrazo muy, muy, muy fraternal a todos ustedes.